Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos mis amigos, a todos mis hermanos que están a través de la sintonía. Lo estuvimos avisando el día de ayer, pues ya estamos aquí en vivo y en directo. Dios le bendiga a mi hermana Tracy. Dios le bendiga, hermano Mario, y a todos nuestros hermanos que siempre están allí en la compañía de Radio Emisoras Emaús y también de Televida. Estamos contentos de poder estar iniciando esta última transmisión de este año 2018, llevando hacia sus hogares lo que será este culto especial de gratitud familiar. Exactamente, estamos contentos porque, bueno, Dios ha sido bueno este año con nosotros, pero antes de comenzar queremos sí ir a la presencia del Señor. Queremos que ustedes nos acompañen a orar en este momento. Amado Dios y Padre Celestial, vamos delante de su presencia a través de su Hijo amado Jesús, agradeciendo su bondad, su misericordia, su bendición en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, por todo este 2018, porque su presencia ha estado con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que usted ha sido, por su grandeza, por la fortaleza, por la bendición, por la fuerza. Gracias por mis hermanos, Señor, que nos acompañan. Gracias por nuestro obispo, Señor amado. Gracias por todo lo que han hecho posible que este año sea llevadero, Señor, bajo tu bendición y bajo tu presencia. Entregamos, Señor, esta transmisión en sus manos, Señor, para que usted derrame la bendición necesaria en los hogares, en las familias donde vamos a llegar a esta hora. En el nombre de Jesús entregamos todo esto, Señor. Amén. Gloria a Dios, estamos contentos, esperamos que ustedes igual en sus hogares estén muy contentos a través de este 2018, cuando ya culmina y nos acercamos ya raudamente al 2019, estamos en vivo y en directo. ¿Qué le parece a usted, hermana Tracy? Así es, estamos en vivo y en directo, como decíamos, llevando este último culto, esta última transmisión en este año 2018 a través de radioemisoras Emaús y también de Televida. Agradecemos, por supuesto, su sintonía y también para aquellos que a lo mejor se han tomado con sorpresa esta transmisión, la verdad es que lo estamos haciendo porque, sin lugar a dudas, también creemos que hay una bendición especial en este lugar al cerrar este año 2018 y dar la bienvenida también al próximo año que ya se acerca en un par de horas más. Amén. Será un culto especial de gratitud. Tendremos a familias alabando al Señor. Ustedes las van a escuchar, las van a ver. Queremos saludar a todas las radioemisoras Emaús 102.9 y 92.5 en Chillán, 95.1 Chillán Viejo, 107.7 San Ignacio, 94.1 en Angol, 1370 AM Padre Las Casas, 1340 AM Panguipulli, Vilcún, 106.7, hermana Tracy. Así es, y acá a nuestros hermanos también que están a través de Televida y a todos nuestros fieles auditores, por supuesto, que están siempre ahí conectados a través del canal 28.1 acá en la ciudad de Chillán. Y también a aquellos que se integran a esta transmisión que estamos haciendo a través de Facebook, les saludamos en esta tarde y esperamos también que usted pueda estar muy atento a esta transmisión que estamos realizando desde este lugar. Y también le invitamos a que pueda dejarnos sus comentarios, sus saludos, al finalizar ya este año. Amén. Si hay palabras de gratitud, pues puede dejarlo y nosotros también las vamos a estar dando a conocer a través de este medio. Sí, queremos interactuar con ustedes, queremos saber de dónde nos está viendo, desde qué lugar, queremos leer sus saludos, queremos saber de dónde nos están viendo, queremos recibir igual sus palabras, siempre es bueno a los hermanos. Yo sé que hay muchos hermanos de nuestro ministerio, hermana Tracy, que no van a estar acá, no van a poder llegar, pero se ven que están atentos, escuchando la radio o viéndolo a través del 28.1, a través de Facebook igual. Queremos saber desde dónde nos están contactando, de dónde están siendo bendecidos. Así es, ha sido un año bastante especial, hermano Mario, sí. Un año marcado también por diferentes actividades en cada una de las áreas de nuestra corporación y sin lugar a dudas hemos visto también la bendición de nuestro Dios en todo este año y en cada una de nuestras vidas. Yo creo que ninguno de nosotros se queda ajeno a lo que Dios ha hecho, a cómo Dios se ha manifestado y por supuesto también hemos visto la bendición en esta corporación, en donde también Dios nos ha permitido en este año, haciendo como un resumen, tener a nuestro obispo. Hemos visto también el crecimiento de la iglesia. Nosotros también tuvimos hace poco tiempo atrás compartiendo lo que fue nuestro aniversario, año 2018, multiplicación, y la verdad es que ha sido un año bastante especial también para nosotros. nosotros como iglesia, como corporación, y es la invitación también que hacemos a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía. Algunos se preparan antes para poder arreglar todo, y de esa manera ya llegada a las 12 vuelven a sus casas, comparten una cena ya al final de este año, y si usted puede venir a este lugar, nosotros le invitamos, porque la verdad es que bueno es poder estar también en la presencia del Señor y compartir también con nuestros hermanos de la familia de la fe. Así es, lo dijimos ayer, que si quiere pasar un año nuevo diferente, a lo mejor venga hasta Barros Arana 436. Es muy hermoso el momento que pasamos aquí en compañía de nuestros hermanos. Recibimos un mensaje de la palabra del Señor que realmente llena nuestros corazones. Hay una bendición ministrada por el obispo Hugo Alfonso Montesinos. Realmente, y nos vamos muy contentos a nuestros hogares después de las 12 de la madrugada, ya cuando abrazamos este 2019 en las manos del Señor. Como usted lo decía, igual mi hermana Tracy, fue un año de bastantes actividades, como es habitual en nuestro ministerio, empezando desde marzo ya lo que es la Escuela Bíblica de Emaús, muchas actividades, seminarios de matrimonio, encuentros de niños, mientras los hermanos camarógrafos ahí de RCN, también vaya para ellos un saludo cordial para los hermanos de RCN que también han hecho un esfuerzo por estar aquí presente. Ahí nuestro hermano Jesús Parra, Jeremías Fuente, ¿no? Arias ahí, los controles, más todos los hermanos de asistente de cámaras, vemos un movimiento ahí, los coristas, y divisé también al obispo, parece, lo divisé por ahí por un pasillo central. Todo sí, preparándose ya para que en un par de minutos más podamos compartir con los hermanos toda esta bendición que viviremos el día de hoy, mi hermana Tracy. ¿No es que es verdad? Claro que sí. Ahí está nuestro obispo que ya ha llegado a este lugar saludando. También está a nuestros hermanos que han podido llegar bastante temprano, preparándonos ya para lo que será el recibimiento de este año 2019 en este culto especial, en donde por supuesto estamos todos reunidos para dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Usted marcaba también algo especial que iba a suceder durante el que es este culto, que son oportunidades también especiales donde familias se inscribieron también para poder dar palabras de gratitud a nuestro Dios. Algunos lo harán cantando, otros lo harán con simples palabras, pero sin lugar a dudas lo hacen con un corazón agradecido porque han visto también la mano del Señor en sus vidas y en sus familias. Y por eso también este culto tiene por nombre un culto de gratitud familiar. Sí. Hay gratitud en sus corazones en esta tarde de lo que ha sido el 2018. Háganos llegar su saludo. Queremos que se conecte a través de Facebook Live. Ahí estamos saliendo en vivo y en directo a través de la radio. Marcar la línea telefónica y nosotros desde acá le vamos a estar leyendo o correspondiendo su saludo. Pero creemos que aunque tengamos altos y bajos, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Él no ha fallado. A lo mejor nosotros fallamos, pero el Señor ahí está. Así que creo que ha sido un año bueno bajo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Él permanece fiel a nuestro lado, aunque nosotros seamos infieles, fallemos, aunque nuestra fe a veces y más de alguna vez ha decaído, pero el Señor está ahí, ha estado durante este año, y yo creo que si Él no viene hoy, esta noche, o el día de mañana, o en este año que ya se acerca, sabemos que el Señor va a estar con cada uno de nosotros, cuidando nuestras vidas, protegiendo a nuestros hogares y nuestra familia, y también marcándonos, por supuesto, este camino que Él ya ha trazado para cada uno de nosotros. Así que le invitamos a que usted se acerque a este lugar, Barros Arana 436, apure sus pasos, porque a las 9 de la noche va a dar comienzo este culto de gratitud familiar, un culto donde todo el pueblo de Dios, y en esta ocasión en forma especial, nos unimos para adorar al Señor, para agradecer las bendiciones que Dios nos ha dado en este año 2018, y donde también en forma especial, hermano Mario, va a haber un servicio especial de Santa Cena. No nos olvidemos también que vamos a tener este tiempo de comunión, no solamente entre los hermanos, sino también con nuestro Dios en este servicio especial, en donde esperamos que todos nuestros hermanos y amigos puedan también participar y venir a este lugar. Así es, hermana Tracy. Queremos nuevamente hacer el llamado para que los hermanos puedan darnos el saludo, un mensaje. Estamos contactados, estamos en vivo y en directo llevando esta transmisión. Así que, hermanos, queremos saludarles, a ver de dónde nos está viendo. Nuestro hermano Luis Nostroza ya está conectado. Él no está con nosotros, pero sabemos que también está preocupado de la transmisión. Vaya para él un saludo cordial, nuestro hermano César Montesino, siempre igual preocupado y viendo lo que está ocurriendo acá en este lugar. Y saludamos a todo el pueblo del Señor, a todos los amigos, a todos los hermanos, que realmente hoy día sean bendecidos. Culto de gratitud familiar. Hoy le damos gracias, la gratitud a nuestro Dios por lo que Él ha sido con nosotros. Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros y en esta hora queremos todos agradecer las bendiciones que Dios nos ha dado. Aquellos que a lo mejor no podrán estar acá en este lugar, pues les invitamos a quedarse muy atentos a la sintonía de Radio Emisoras Emaús y también de Televida, y compartamos juntos también este culto especial de gratitud familiar a nuestro Dios, donde las familias se unen también para invocar el nombre del Señor, para recibir una palabra, yo creo que con una proyección también para lo que viene, para el próximo año, y por supuesto porque vamos a estar también en presencia de nuestro Dios tomando este servicio especial de Santa Cena, un tiempo de comunión con Él, y la verdad es que creemos que este tiempo no será en vano, será de mucha bendición para todo el pueblo del Señor que pueda estar en este lugar. Así es, Barros Arana 436 es la dirección donde estamos en vivo y en directo. Compartíamos hace un par de minutos imágenes ya de nuestros hermanos que llegan ya a nuestro ministerio, y la verdad que estamos viendo familias, matrimonios llegando, bebés, mire qué bonito ahí ver a un pequeño ahí llegando, y toda la familia del Señor reuniéndose en este lugar. Yo sé que es muy lindo el poder estar acá, participar junto a nuestros hermanos, poder saludarle, darle el abrazo, después desearle la bendición del Señor para este 2019, que Dios nos acompañe y nos bendiga como lo ha sido este 2018. Así es, vienen nuevos desafíos, nuevas metas también, nos ponemos nosotros como cristianos, y yo creo que no hay nada mejor que esperar este año tomado de la mano del Señor. Para todos es como un tiempo de analizarnos, de ver, de poner en balanza lo que hemos hecho durante este año, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que no hemos hecho y las metas que sí logramos alcanzar. Para todos es un tiempo bastante especial de análisis. Amén. Al finalizar cada vez que podemos finalizar un año, pero sin lugar a dudas lo más lindo es poder terminarlo en Dios, terminar tomados de la mano de Él, y por supuesto terminar también en su presencia, compartiendo también en comunión con nuestros hermanos y amigos que hoy estarán también en este lugar compartiendo nuestro culto de gratitud familiar. Sí, motivo de que reúne a toda la iglesia, a todo el pueblo del Señor acá en este lugar, hace posible el poder llegar acá con esa gratitud, con ese deseo, y tener este, yo sé que los hermanos que han vivido otros años el año nuevo acá en la iglesia, yo sé que ellos han vivido algo especial, razón por la cual hoy día igual están acá. Yo he vivido muchos años, he estado en lo que es acá en el templo, y la verdad que es muy hermoso, es muy bonito el poder pasarlo acá, alabar al Señor y poder recibir un mensaje de la palabra del Señor, para luego nuestro obispo hace una oración en general donde pide la bendición para el pueblo del Señor, y luego las familias se saludan. Es algo tremendo, algo hermoso, y queremos invitarle a usted para que hoy día participe junto con nosotros en esto especial que Dios nos tiene preparado. Sí, hay algunas familias que se organizan, esperan también este último culto, se organizan, preparan todo antes de para poder estar en este lugar y después seguir también compartiendo con la familia. La verdad es que muchas familias se preparan de esta forma y vienen también acá a lo que es nuestro culto, pero también sabemos que hay otros que van a estar y se quedarán a lo mejor por diferentes motivos a través de los medios. Le invitamos también a quedarse muy atento a la transmisión que estamos realizando a través de estos medios de comunicación, y no se olvide que estamos a través de Facebook, y en esa plataforma usted puede también dejarnos sus comentarios, sus saludos. La verdad es que estamos a la espera de que nuestros hermanos también comiencen a comentar allí, y por supuesto a compartir también la publicación que estamos realizando en esta hora de la tarde. Ahí nuestros hermanos ya nos muestran también imágenes del templo, a nuestros hermanos coristas, por supuesto, que están ahí, y el número también de hermanos que ha ido creciendo a esta hora de la tarde. Siguen llegando familias a este lugar, hermanos con sus hijos también, a compartir lo que será este culto de gratitud familiar, y creemos también que hay muchos más que vienen de Capino para compartir con nosotros y estar en este tiempo especial en donde vamos a estar adorando, vamos a estar alabando, vamos a estar bendiciendo el nombre de nuestro Dios, vamos a estar glorificando su nombre, porque sin lugar a dudas Dios ha sido bueno durante este año 2018, nos ha colmado de bendiciones, hermano Mario. Y la verdad es que en esta noche tenemos palabras de gratitud para nuestro Dios. Hay gratitud en nuestros corazones, hermana Tracy. Hoy día estará coordinando nuestro hermano Luis Martínez, él estará en la coordinación, y ya tenemos dos saludos acá en Facebook Live. Yo quiero aprovechar al tiro el momento de saludar a nuestro hermano Iván Guíñez. Dios les bendiga, hermano, su ministerio, bendiciones desde Angol. Magdalena Cancino Moya, bendiciones mis hermanos, y muchas gracias por transmitir el último culto del año. Hay gratitud en los corazones de nuestros amigos, de nuestros hermanos, porque estamos con ustedes llevándole la transmisión, y que sea de edificación, de bendición, lo que hoy vivamos acá en Barros Aranas 436, cuando compartíamos hace un par de minutos imágenes ya, y creo que veo muy, muy buen grupo de hermanos presentes en esta tarde, ya noche, ya acá en la ciudad de Chillán. Mire cómo llegan, parece ya así día es. Domingo. Así es, llegan nuestros hermanos y la verdad es que todavía está claro, sí, afuera en la ciudad de Chillán. Sí, bastante agradable está el clima. Algunos hermanos puedo ver ahí de Quinquegua también se han acercado a nuestro templo para compartir con nosotros en nuestro último culto de este año 2018. Y usted también, que está allí en la sintonía, esperamos que usted pueda apurar sus pasos y pueda estar compartiendo con nosotros también en este culto de gratitud familiar, un culto especial, un culto donde vamos a tener también la oportunidad de ver familias también agradeciendo a nuestro Dios, compartiendo también este tiempo de oración, de clamor, en donde vamos a agradecer también. Amén, por sí. Este año 2018, y también donde vamos a poder escuchar la palabra de parte de nuestro Dios en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y posteriormente a eso vamos a tener este servicio especial de Santa Cena, una vez ya finalizado lo que será el mensaje. Sí, también, hermana Tracy, después de todo esto, seguir saludando a los hermanos que están a través de la sintonía. Y saludar a nuestra hermana Katherine Marín, que es integrante de nuestro grupo de RCN. Ella también los está viendo. Nuestro hermano Pablo Pérez Tapia. Dios bendiga a toda la congregación. Saludos desde Colombia. Mire, ¿qué le parece a usted? Estamos llegando a Colombia. Un saludo cordial ahí a nuestro hermano Pablo Pérez Tapia. Dios le bendiga. Estamos aún a últimas horas de este año 2018, ahora ya de poder pasar al 2019. Gracias. Y darle las gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho este año 2018, y sabemos que el 2019... sabemos que Él también va a estar con nosotros. Así es, va a ser un año también de bendición para nuestra vida, más para aquellos que están en el Señor confiando, que Dios es todopoderoso y que, por supuesto, Él está a nuestro lado, como dice su palabra, como poderoso gigante. Así que en esta noche, en esta tarde, acá en nuestra ciudad, nos reunimos todos juntos para adorar, para bendecir, para agradecer el nombre de nuestro Dios. Y ahí nuestros hermanos, ustedes pueden ver en imágenes ya muy preparados y acomodados. Y muy para, bien presentados, sí, ¿eh? Sí. Sí, venimos como a una fiesta de gala a estar en presencia de nuestro Dios. Sí. Así es. Así que a todos ustedes le invitamos, acérquese a este lugar, prepare su vida y véngase rápidamente también a nuestro templo para compartir con nosotros en este último culto de este año 2018. Sí, bueno, nuestra hermana Katherine Marín, saludos a todos los hermanos de RCN y Ministerio. Que Dios les bendiga en abundancia, escuchando en familia este último culto del año. Un saludo para nuestra hermana Katy y familia. Yo sé que ahí está en familia ella. Dios les bendiga ahí, nuestros hermanos, hermanas, ahí disfrutando de este momento familiar. Que la abundancia, que la presencia del Señor igual a ella esté en las vidas y los corazones de nuestros hermanos que están a través de la sintonía. Siga usted enviando sus saludos. Queremos nosotros igual interactuar con ustedes para saber cómo ha sido para cada uno de ustedes este año 2018, la presencia de Dios, cómo ha actuado ahí en sus vidas. Así es, ha sido, yo creo, para algunos un año de crecimiento. Amén. Ha sido también un año de nuevas experiencias en Dios. Hemos visto también en nuestra corporación ingresar nuevos hermanos. Sí. Hemos podido tener esa oportunidad y yo creo que para ellos ha sido una bendición tremenda también este año 2018, donde Dios se ha manifestado a sus vidas. Y hay muchos rostros también de ellos en este lugar compartiendo en este culto que en pocos minutos más va a comenzar. Así que más para nosotros que hemos podido experimentar por más tiempo a este Dios maravilloso, hoy también estamos en este lugar para compartir en presencia de nuestro Dios y agradecer como es el nombre de este culto, que es un culto de gratitud para agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Sí, así es, gratitud familiar a nuestro Dios. Como familia agradecemos al Señor. Nosotros igual como iglesia somos una familia acá. Siempre lo conversamos con nuestra familia, con mi esposa o los hermanos. Acá tenemos nosotros nuestra familia igual acá en la iglesia, porque oramos unos por otros, sabemos la situación que está pasando algún hermano, oramos, intercedemos la presencia de Dios. Somos una familia en Cristo y qué bonito es poder tenerla, hermana Tracy. Así es, y bonito también es poder compartir con ellos en este lugar, ya cerrando este año 2018. 2018 y dando también la bienvenida al año 2019. Sí, yo igual que como grupo, nosotros igual tuvimos la implementación de una muy buena cantidad de hermanos a este grupo y que ya se han podido verlos trabajando en locución, en controles radio, una gran cantidad de jóvenes, jovencitos, niños, trabajando con mucho entusiasmo. De asistente de cámara. Sí, mucho entusiasmo, muy temprano llegan, anotándose ahí para el momento en que le va a tocar salir. Realmente, para nosotros es un motivo de orgullo, de alegría, de ver cómo ellos están introduciéndose en el trabajo del Señor. Pronto los tendremos, algunos en las cámaras ya, algunos en locución. Dios está preparando a un remanente ahí fiel para que podamos seguir expandiendo el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué le parece a usted? Así es, y no solamente nosotros como grupo de RCN, sino también en cada una de las áreas de nuestra iglesia. Hemos visto encuentros de niños, a muchos hermanos también crecer en esa área, en el grupo Renuevo también, en el grupo de auxiliares, Dorcas, las Dorcas. Sí, que ya la verdad son Dorcas, damas de Siloé. Perdón, damas de Siloé, sí, me van a tirar la oreja y si escuchan de nuevo Dorcas, nuestras damas de Siloé. Así que hemos visto un crecimiento bastante hermoso de hermanos y que desean y anhelan también en su corazón poder disponer su tiempo, su mayor esfuerzo y su compromiso en la obra del Señor. Así que ha sido un tiempo bastante hermoso de poder ver a nuestros hermanos crecer y tener también el entusiasmo de poder servir en la obra trabajando en las diferentes áreas. Sí, con gratitud, con gozo, con alegría ahí en nuestros corazones por lo que Dios ha sido con cada uno de nosotros y cómo ha obrado, como usted lo dijo recién, en diferentes grupos, viendo nuevos hermanos también coordinando, dirigiendo cultos, predicando la palabra del Señor. Bueno, también tuvimos un aniversario, pero precioso, donde fue nombrado obispo ahí, y realmente una bendición. El obispo Hugo Alfonso Montesino, ahí fue el nombramiento especial, fue un aniversario muy, muy especial, donde se trabajó mucha cantidad de hermanos y salió todo casi a la perfección, hermana Tracy. Creo que una de las cosas que marcó este año, yo pienso que fue el aniversario, lo que ocurrió, toda la escenografía, lo que es la transmisión de televisión y todo eso, fue algo precioso. También no podemos olvidar que tuvimos lo que es después el Día de las Iglesias Evangélicas en la Casa del Deporte. También estuvimos ahí, estuvimos transmitiendo en vivo en ese momento, haciendo entrevistas con hombres de Dios, también con la autoridad de Cachillán, que es el alcalde, y muchas otras cosas que también hemos visto ahora último plasmado una Biblia ahí en lo que es en la Plaza de Armas. O sea, damos gracias al Señor porque también su nombre ya se está colocando en el lugar que debiera estar en cada ciudad. Yo pienso que eso es muy hermoso y damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. Así es, y un privilegio también para nosotros como ciudad tener lo último que usted marcaba, ese monumento también hacia la Biblia, que fue hace un par de semanas atrás nomás, donde se dio aquella situación bastante especial para nuestra ciudad. Y la verdad es que, como dice usted, ya es tiempo de que la presencia de Dios y Dios también comience a tomar el lugar que le corresponde en nuestras vidas, en los hogares, en las familias, en la iglesia, en la ciudad de Chillán y también en cada una de las ciudades que conforman nuestro país. Y allí también vamos a ver la bendición de Dios. Así es, hermana Tracy. Aquí una persona, Silvia Fernández, aprovecha estos medios para enviar saludos a su hija, yerno y nieta, para Paulina y Willy, dice. Así que un saludo, aprovechamos de enviarles ese saludo y que también sean bendecidos a través de esta transmisión que estamos llevando en vivo y en directo acá desde la ciudad de Chillán y para todo el universo. Reciban bendiciones y estamos ya en cualquier momento, ya vamos a dar paso a lo que es la cobertura total de lo que será este culto de gratitud familiar. Así es, reiteramos nuevamente también los saludos a través de Radio Emisoras Emaús y también a través de Televida, todo el pueblo de Dios que se une a través de esta cadena de radios que por supuesto está transmitiendo en vivo y en directo este culto de gratitud familiar. A todos ustedes también gracias, porque sin lugar a dudas ustedes han sido fieles auditores a través de Radio Emisoras Emaús, han estado ahí siempre conectados con las radios encendidas, escuchando también la bendición de parte de nuestro Dios. Así es, hermana Tracy. Nuestro hermano Carlos Michael Venegas Cascara, habitual desde Italia. Bendiciones, hermanos. Saludos desde Italia. Feliz año. Me imagino que en Italia ya estarán en el año ya 2019. Reciba bendiciones también ahí nuestro hermano Carlos. Que Dios les bendiga a la distancia. Siempre nos saluda. Sí, y es bendecido a través de esta transmisión. Así es. Y esperamos también que todos aquellos que están a través de estos medios y a través también de la transmisión en Facebook puedan estar compartiendo con nosotros esta bendición de nuestro culto, último culto de gratitud familiar de este año 2018. Pasamos a escuchar lo que está sucediendo en el templo. esperaremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo Aleluya, bendito es nuestro Dios, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso fuerte de alabanza, de exaltación a nuestro Dios. Exaltado, bendecido sea nuestro Dios eterno y poderoso. Tome su asiento, mi hermano. Vamos a seguir la lectura del Salmo 77, amén. Vamos a leer el Salmo 77. Dice, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años desde los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah y haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Vamos a cantar alabanzas al Señor. Vamos a cantar alabanzas al Señor. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Creador. Aleluya. Ha sido un año difícil a lo mejor para alguien, pero es hora de cantarlo. Vamos a poner de pie, vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Aleluya. De un aplauso, de exaltación, de alabanza. Gracias, Señor Jesús. Hemos venido a alabar tu nombre, Señor. Hemos venido a glorificar tu nombre. Aleluya. Bendito eres, Señor y Dios nuestro. Bendito es tu nombre. Tome su asiento, mi hermano. Vamos a pedir que nuestros hermanos se preparen. La familia Jesús, de Jesús González, de la República Dominicana. Le vamos a pedir a nuestros hermanos, a la familia que pasa adelante, porque tenemos una oportunidad especial. Amén. Este es momento de exaltar al Señor, de alabar a nuestro Dios. Y ellos pidieron una oportunidad para exaltar, para cantar. Por favor, pasen acá arriba, adelante, acá, donde podamos verlo, amén, donde podamos disfrutar de la alabanza del Señor. Pasen, por favor, reciban ahí, ¿verdad? Acá adelante, sin ningún problema, vamos. Eso es. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. A Dios sea toda gloria, toda honra, porque solo Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Agradezco a Dios por estar aquí en esta gran, maravillosa noche. Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y no solo juntos, y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pues bien, para los que no me conocen, mi nombre es Milly de Jesús y somos de la República Dominicana. Y quiero agradecer al Señor de una manera muy especial. Dice la palabra que sobre todas las cosas seamos agradecidos. Y yo estoy muy agradecida del Señor por haberme traído aquí a Chile, a mí, a mi familia, y también habernos traído aquí a Siloé. También estoy muy agradecida de todos los hermanos, como nos han tratado, del pastor también, bendito Dios. Ha sido maravilloso, de verdad que sí. Mi corazón rebosa, como dice la palabra, con palabras de amor. Bendito sea el Señor. Y quiero decirles que tienen una iglesia maravillosa, porque en estos días, como está el tiempo en el mundo carece de iglesias como esta, que tienen pasto, palabra de Dios y presencia del Espíritu Santo, bendito Dios. Porque una iglesia sin presencia, pues no es iglesia, de verdad que no. Y quiero agradecer a Dios por mi familia, por cada uno de ellos, porque por nuestro matrimonio también, porque hace 2 días, el 28 de diciembre, cumplimos 22 años de casado, bendito Dios. Y para este nuevo año me he propuesto, en cierta ocasión el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que he aquí que yo ando buscando verdaderos adoradores, los cuales adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y para este nuevo año yo le dije al Señor que es bueno las bendiciones son buenas, pero le pedí al Señor en este nuevo año que deseo todo lo que es espiritual. Bendito sea el Señor, porque dice que busquemos mayormente las bendiciones de Dios y todos los demás será añadido. Entonces le dije al Señor que quiero ser una mejor adoradora para el Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Así es que nada, para el Señor sea toda gloria, toda honra, y hasta aquí mi parte. Dios le bendiga. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como familia hemos querido adorar al Señor, dándole la gloria, diciendo cuán hermoso, cuán maravilloso, cuán poderoso es nuestro Dios. Y con esta alabanza que nos ministra muchísimo a nosotros, queremos dedicársela a nuestro Dios. Lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Sabemos que quizás no tengamos voces extraordinarias, pero sí tenemos corazones para adorarle. Así que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Sea nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Damos gracias al Señor, bendito es nuestro Dios. Así como estamos sentados, vamos a dar alabanza a nuestro Dios a través de una oración. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. por este año 2018. Algunos, ¿verdad?, pasaron dificultades, situaciones difíciles, pero debemos reconocer que Dios estuvo en cada momento con nosotros. Debemos reconocer que Dios estuvo a nuestra diestra, aleluya, y nos ha hecho pasar, aleluya, por el momento difícil, pero Dios ha estado con nosotros, aleluya, y nos ha dado la victoria, bendito es nuestro Dios. Por eso que muchos están aquí, dándole gracias al Señor, dándole honra y gloria a nuestro Dios, aleluya, bendito es nuestro Dios, porque le ha sacado del horno de fuego, le ha sacado de la dificultad, aleluya. O si está en medio de la dificultad, tenemos la esperanza y sabemos que Dios es poderoso para hacer grandes proezas en medio nuestro. Vamos a ser agradecidos con el Señor. Y a través de una oración, yo le pido que le dé gracias a nuestro Dios. Usted nada más conoce cada una de las bendiciones que Dios le ha dado. Usted nada más sabe lo que Dios está haciendo en su vida. Así que yo le voy a pedir a los hermanos que podamos en esta noche estar dándole gracias al Señor a través de una oración. Oramos, agradecemos al Señor nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, debemos reconocer que en cada momento, que en cada instante, Dios eterno y poderoso, durante este año que se nos va, tú estuviste ahí, Señor. En el momento de la dificultad, en esos momentos fríos, en esos momentos y días terribles, Señor, aleluya, que hemos pasado, debemos reconocer, Señor, y ahora nos damos cuenta que tú estabas con nosotros, que tú estabas ahí, Señor, aleluya, en cada lágrima que derramamos, Señor, en cada situación que vivimos, Dios eterno y poderoso, debemos reconocer, Señor, que al final tú estabas ahí, Señor, aleluya, dándonos fuerza, dándonos ánimo, Señor, aleluya. Tu palabra durante este año nunca falló, Señor, nunca faltó una palabra de ánimo sobre cada uno de nosotros. Por eso, Señor, queremos darte honra, queremos alabar tu nombre, queremos exaltar tu nombre y queremos darte gracias, Señor, aleluya. Porque tu bendición ha estado sobre nuestras vidas. Por sobre todas las cosas, Señor, aleluya. Tu mano poderosa nos sostuvo durante este año 2018. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, Señor, aleluya. Nos has dado lo que no merecíamos, Señor. Aquella bendición que no merecíamos, Dios eterno, tú derramaste sobre nuestras vidas. Bendición sobreabundante. Por eso en esta hora, Señor, hemos venido a alabar tu nombre. Hemos venido a darte gracias, Señor, como familia, Señor. Hemos venido a presentarnos ante ti para decirte gracias, Señor, por cada una de las bendiciones. Gracias, Señor, aleluya, por cada vez que tú nos libraste, Señor, de todo accidente, de toda situación, de toda aquella amargura, Señor, aleluya, que vivimos durante este año. Tú, Señor, aleluya, nos has levantado. Muchos de nuestros hermanos, Señor, estuvieron enfermos. Muchos de mis hermanos, Señor, aleluya, clamaron a ti, Señor, en el día malo. Y debemos reconocer, Señor, que tú les has sanado, que tú les has levantado, que tú has hecho cosas hermosas en medio nuestro. Hay motivos más que suficientes para honrar tu nombre, para darte gracias, Señor. Por eso en esta hora levantamos nuestras manos en señal de alabanza, en señal de adoración, Señor, aleluya. Levantamos nuestras manos y declaramos que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios eterno, eterno y poderoso, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Amén. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén? Así es nuestro Señor Jesucristo. Bendito es nuestro Dios. Yo quiero pedir una oportunidad para alabar al Señor junto a mi familia. no sé cómo va a salir, pero sí quiero alabar al Señor junto a mi esposa, a mi hijo Ezequiel. Quiero que me acompañe mi esposa Cecilia, que esté conmigo acá en este momento, así como ha estado tantas veces. Cada día ha estado conmigo. Voy a pedir a mi esposa que me acompañe a alabar al Señor, a bendecir al Señor. Nuestros hijos ya están grandes y de alguna u otra manera nos ha permitido el Señor el que podamos cantar y alabar a nuestro Dios. Le voy a pedir a mi hijo David que venga y me acompañe también, que me acompañe acá adelante. Al Ezequiel que está por allá en los controles, que me acompañe también en esta noche a cantar una alabanza. Cecilia, cantamos, bendecimos al Señor, damos gracias a nuestro Dios. Ha sido un año muy especial este año 2018. Hay motivos para cantar, para alabar al Señor. Amén. Vamos a cantar. Bendecimos al Señor. Adoramos a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Nos cuesta instalarnos, nos cuesta de alguna manera ordenarnos, así que usted nos perdona, amén, nos disculpa. Bendito es el Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Ha sido un día muy especial. Un día que nos ha ayudado el Señor. Amén. Con mi esposa ya llevamos 18 años casados. 19. Vamos a cumplir, me dice mi esposa. 19 años. Ha sido algo hermoso. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Amén. Por eso queremos cantar a nuestro Dios. Gloria a Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. cada gran montaña va a querer postrarse a verte cabalgar. En que el valle más profundo va a saltar para poderte contemplar. En el día de Jesús, mi Señor. En el día de Jesús, el Señor. Este roto corazón volverá anhelando al mismo Salvador. Hecho justo por la fe, tomado de su mano volaré. Viene el día de Jesús. El Señor, y como el sol en las nubes volverá, mi corazón para siempre adorará. Creación quiere verte regresar sin más dolor, en tus brazos voy a estar en el día de Jesús. Señor, viene el día que a Jesús voy a ver. Gracias, Señor Jesús. Esperamos ese día hermoso. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Amén. Nos acompaña el grupo Renuevo en esta noche. Amén. Nosotros cantamos y alabamos a nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Cantamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fueron tus sueños. Alabamos al Señor, damos gracias a nuestro Dios. Hoy es un día especial, es un día de alabanza, de exaltación. Tome su asiento, mi hermano. Hemos venido a exaltar, a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Vamos a orar, amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a presentar todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones al Señor. Hemos dado gracias a nuestro Dios por este año 2018, pero también es bueno presentar nuestras inquietudes, que Dios nos acompañe durante este año 2019 y que sea Él trayendo bendición sobre nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante Ti. Te hemos dado gracias, te hemos honrado, Señor. Esperamos, Señor, aleluya, que en este instante, Señor, te presentamos ante Ti todas nuestras inquietudes, Señor, toda aquella interrogante, Dios eterno y poderoso. Queremos que Tú en esta noche nos hables. Háblanos, Señor, a través de Tu palabra, Dios eterno y poderoso. Usa a Tu Hijo, Señor, aleluya. Usa a nuestro obispo, Señor, para que nos hable una palabra que nos toque en este día, pero que sea una proyección para este año 2019. Que sea algo especial para este año 2019, Señor. Usa a Tu Hijo, Señor. Te lo pedimos para nuestro bien, Señor. Para nuestro bien. Pedimos palabra en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, amén. Amén y amén. Bendito es nuestro Dios. Adoramos al Señor. Nos ponemos de pie sabiendo que Dios en esta noche nos hablará por medio de nuestro obispo. Cantamos, bendecimos al Señor. Firme está. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Alabamos, bendecimos a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Tome su asiento, mi hermano. Hoy es un día especial, es un día de alabanza a nuestro Dios. Vamos a pedir a la familia de nuestro hermano Daniel Vidal que pasen adelante, por favor. Tenemos una oportunidad especial, amén. Nuestros hermanos van a cantar una alabanza a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Bendito es nuestro Dios. De la gracia al Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Alabamos y bendecimos el nombre de Cristo en esta hora por la hermosa oportunidad que nos da como familia. Aquí falta mi hija y mi nieta, pero se queda dormida. Así que nosotros vamos a alabar y bendecir el nombre de Cristo. Le voy a dar gracias porque Él ha sido bueno, ha sido clemente, piadoso, misericordioso. Quizás este año ha sido un poco difícil. Dios nos ha probado en varias áreas, pero hoy canto victoria. Porque hoy estoy aquí gracias a su misericordia. Porque cada día Él me ha levantado a través de su palabra. Me ha fortalecido, me ha animado en mis debilidades, en mi flaqueza. Él ha restaurado mi vida, ha tenido tanta piedad. Si este es un Dios tan maravilloso, hermano, ¿cómo no vamos a alabarle? El último día quizás sea el último, quizás Cristo venga esta noche y no sabemos. Y por eso hay gratitud en mi corazón, hermano querido. Quiero alabar junto a mi esposo, Él es el que canta. Porque yo solamente lo acompañaré en esta hora. Y también le doy gracias a mis pastores. No puedo dejar de agradecer a nuestro pastor, a nuestro obispo, a nuestra pastora, a nuestros líderes, a nuestros hermanos que han estado ahí siempre orando cuando uno está pasando una situación. ¿Cómo no vamos a alabar este día al Señor? ¿Cómo no le vamos a engrandecer, hermana, si Él es tan bueno, hermano querido? Usted que está viendo a través de la televisión o de la radio, no sé, pero Dios ha sido maravilloso. Hay gratitud. Lo más grande es la salvación para mí. Lo más grande, la salvación y la vida eterna, hermano. Gracias, gracias, gracias, Jesús. Gracias, amado Salvador. Te amo, Jesús. Siempre damos las gracias al Señor. Estamos contentísimos de pertenecer a este lugar. Vamos a llevar casi 19 años. Tenemos 38 años, 39 años de matrimonio. Y nuestra nieta se nos quedó casi dormida. Si te había acompañado acá, y también hemos ensayado esta alabanza para la honra del Señor, y el grupo Renuevo va a tener la gentileza de acompañarnos. El Señor en mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. El Señor es mi roca, mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca, mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pare a darme la victoria, la batalla eterna. Señor, muchas gracias. Bendito es nuestro Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Recibimos a nuestro obispo, amén, junto a nosotros, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien esta noche estará predicando la palabra del Señor. Adelante. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano querido. Qué bueno es alabar a Dios, qué bueno es glorificar el nombre del Señor. Puede sentarse, por favor. Dios le bendiga mucho. Estamos muy contentos ya llegando, por supuesto, a este final de año, ¿no? Esta es la última noche del año y agradecemos al Señor que Él nos permita llegar hasta aquí. Hablábamos hace un rato atrás con algunos pastores que me escribían y uno de ellos hacía hincapié de lo maravilloso de Dios durante estos 365 días y que Dios nos va a dar otros 365 días por delante para poder enfrentarlos, para poder madurar, crecer, experimentar y sin duda ver la mano de Dios. Y yo le escribí a ellos también y les decía: y no debemos olvidar que el Señor en 365 oportunidades, dice en la Biblia, no temáis. Por lo tanto, cada día está el Señor diciéndonos, no temáis. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno es el Señor. Damos gracias a Dios por ello. Bien, como es una noche de oportunidades, vamos a cantar con la familia. Y aquí la familia va desintegrándose de a poco, sigue siendo familia. Pero yo digo siempre los que me quedan. Mi esposa siempre va a estar conmigo, pero el resto de la familia como que se empieza a entusiasmar y se empieza a ir. Entonces aquí tenemos que cantar con quienes nos quedan. Aleluya. Así que probemos micrófono porque quiero que me ayuden a cantar, porque si no me van a dejar cantando solo. Yo con el hermano Daniel ni un problema, esa parte del me la sabía, esa parte me salía, pero la otra parte no, me he enredado un poco, pero bien. Gloria a Dios. Bien, ahí, ese. ¿No? Dos. A las cuatro, a las cinco. Ya. Bien, un poquito de volumen ahí. Ahí sí. ¿Y a dónde está? Usted tiene que irme tirando la letra exacta porque no me sé la alabanza. Si me tira la letra desfasada, ahí quedamos todos. ¡Plop! Porque el pastor no ensaya alabanza, el pastor lo único que hace es leer la Biblia y se preocupa de eso. Entonces, hoy día yo, vamos a cantar. Bien, vamos entonces, por favor, sonidista, ya, el coro no me quiso tocar. No. Aleluya. llegar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de ir a la palabra de Dios, permítame saludar a nuestro pastor Pablo. Por favor, pase aquí, salude. Esta es la última noche del año, no puede irse sin saludar. Dios le bendiga, pastor. Amén. Que el Señor le bendiga mucho. Saludamos a nuestro obispo, la pastora, a su familia. Una alegría, mi obispo, poder compartir después de muchos años. Poder compartir una noche de fin de año también acá en nuestra casa, en la iglesia central, y contento, motivo de gozo, ando con mi esposa, la pastora, mis hijos, y esperamos que Dios pueda en esta tarde fortalecer nuestra vida, marcar también direcciones para nuestra vida, y creo que es un tiempo especial y hay mucha gratitud, mi obispo, en nuestro corazón. Solo podemos decir en esta noche, Dios ha sido bueno. Amén. Así que yo doy gracias a Dios por este regalo. Creo que es un regalo poder estar un día más en su presencia, en su casa de oración. Y estamos acá para recibir instrucción de Dios, pero también para darle gracias por todo lo que Dios ha hecho durante este año. Hemos sabido de personas que han vivido momentos muy difíciles este año 2018, pero tenemos que reconocer que Dios ha sido fiel. Amén. Así que alabamos y bendecimos el nombre del Señor y damos gracias a Dios. Gracias, mi obispo, por permitirnos también estar en esta noche en este lugar. Qué bueno, damos gracias al Señor, agradecemos a Dios tener acá a nuestro pastor Pablo, a su familia. Está también con nosotros nuestro hermano Legario, ¿cierto? Acá es de casa. Nuestro hermano Wilson también de Quinquegua, junto a su familia. Dios les bendiga mucho. Y muchos hermanos que han ido llegando poquito a poquito. Está allá nuestro hermano Juan Pulido también, de Coihueco. Mire qué bueno. Nos faltó Santa Raquel. Por ahí están, sí, deben estar. Y bueno, y varios hermanos más, ¿no? Que, bueno, ¿qué dice la pastora? Ah, Mano Wilson, sí lo nombré recién. La pastora estaba escuchando otra cosa. Ya, bien. Damos gracias a Dios de verdad estar acá. Bueno, y pudimos escuchar ya al obispo Hugo Alfonso Montesinos y nosotros aprovechando aquí la instancia de poder recibir todo esto hermoso que está ocurriendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Hermana Tracy, creemos que nos hemos gozado de ver a la familia, a los hermanos, alabando al Señor. Sí, varias oportunidades pudimos presenciar en el día de hoy de nuestros hermanos que han querido también participar de una forma bastante especial, que es cantando al Señor y también dando palabras de gratitud en esta noche, en donde estamos cerrando ya este año 2018 y dando también la bienvenida a este año 2019. Esperamos que usted, junto a nosotros, pueda estarse gozando también y compartiendo este tiempo especial en la presencia de nuestro Dios, preparando también nuestras vidas para lo que será la palabra y, por supuesto, estar todos juntos reunidos dando la bienvenida a este nuevo año. Yo quiero saludar igual a través de redes sociales, tenemos muchos hermanos conectados, entre ellos nuestro hermano Samuel Saavedra, que Dios le bendiga al grupo RCN y a todos los hermanos del ministerio. Que sea el 2019, sea un año de bendición, hermano Nicolás Enrique, saludo a todos, Dios bendiga, parece que también lo dije, tío. Así es, pero vamos primero a lo que está sucediendo en el templo y ya regresamos con más saludos también que tenemos para entregar en esta noche. Perfecto es

Padre, oramos en el nombre de Jesús. Solo leer esta palabra, Señor, tu presencia se siente en este lugar. Tu palabra, Señor, es siempre revelada en nuestras vidas. Tu Espíritu Santo, Señor, es quien nos ministra para lograr entender, Señor, este tiempo que vivimos. Pues así es la instrucción de tu palabra. Ha sido escrita, Señor, para instruirnos. Ha sido escrita para enseñarnos. Y esperamos, Señor, en esta noche que cada uno de nosotros podamos recibir esta administración tuya. En el nombre de Jesús, guíanos. Pon palabras, Señor, adecuadas. Y más aún, Señor, pon palabras ungidas para que cada uno de tus hijos en esta noche, Señor, pueda recibir lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Vamos a usar como tema guerra contra la multiplicación. Guerra contra la multiplicación. Este año nuestro aniversario tenía ese enfoque: multiplicación. Y aquí lo que le voy a hablar es guerra contra la multiplicación. A mí lo que me sorprende, hermano querido, al hablar con tantos y tantos hermanos de diferentes situaciones que ocurren, viven, experimentan, sufren, lo que me impresiona es los distintos ataques que el diablo está dando contra los hijos del Señor. Creo que sin lugar a dudas estamos, y lo digo así abiertamente, a la puerta de algo glorioso. A la puerta de algo nunca antes visto sobre nuestra tierra. Estamos viviendo días inmensamente determinantes, días quizás muy, muy, muy desafiantes, y puedo agregar decisivos y acelerados. Días tremendamente acelerados. Y en esto entonces, espiritualmente, vemos una guerra contra la multiplicación. Pero al mismo tiempo son días en donde no podemos descuidarnos absolutamente por nada. Pablo habla en Hebreos capítulo 2, versículo 1, y pone este enfoque, Pablo, a la iglesia, a nosotros como hijos del Señor, y nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tenemos que atender lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que poner más énfasis, más diligencia, más preocupación en lo que Dios nos ha dicho. Porque si no lo hacemos, entonces nos vamos a deslizar. Es como, tendríamos que utilizar un sinónimo allí, es como desubicarnos, desenfocarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, estos deberían ser días para vivir enfocados en el propósito y en el plan de Dios, sin siquiera descuidar lo que Dios tiene para nuestra vida. Enfocados en lo verdadero, en lo que tiene valor, en lo que es importante, en lo que es prioritario. Entonces tenemos que prestar atención a las cosas de Dios. El problema número uno que existe hoy dentro del pueblo evangélico, en su mayoría, en un gran porcentaje, es que muy pocos hombres y mujeres están preocupados de las cosas de Dios. Son cristianos, son hijos de Dios, son hijas del Señor, pero su preocupación mayor se basa en cualquier otra cosa menos en las cosas de Dios. Y nosotros debiéramos estar preocupados de todo lo que la voz de Dios nos está hablando, de todo lo que Dios nos está ministrando a nuestra vida. Estamos en días en donde debemos, y lo digo así, profundizar en nuestras armas espirituales. profundizar en nuestra comunión con Dios y profundizar en nuestra relación con Dios. Profundizar en la oración y profundizar en el ayuno. Y ojalá antes de cada servicio en la iglesia debiéramos estar un tiempo orando, para que de esa manera Dios pueda obrar en una forma extraordinaria. Antes de cada alabanza, antes de cada adoración, debiéramos estar orando. Nuestra comunión a través del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo nos va a guiar al propósito y al plan de Dios. Pero debemos entender que lo único que nos mantiene enfocados es esa comunión con Dios. Dios ha establecido y quiere que nosotros cumplamos una misión, y Dios ha establecido un propósito en nuestra vida. Pero cuando nos desenfocamos, perdemos el propósito de Dios. Entonces, estamos viviendo días en donde vemos la mano de Dios obrando, vemos la mano de Dios actuando poderosamente en favor de la gente, en favor de nuestras vidas, en favor de la misma iglesia. Dios está haciendo milagros, no tan solo aquí en la iglesia, sino también en los hogares. Dios está haciendo milagros. Y estamos viendo cómo Dios se mueve poderosamente, porque de alguna manera entendemos que la iglesia está haciendo lo que Dios le agrada. Y quizás por eso el Señor tiene tanta insistencia para hablarnos en este día de lo que debemos entender. Si vivimos hoy días determinantes, días que son difíciles o conflictivos, desafiantes, decisivos, acelerados, como dije hace rato atrás, estamos viviendo este tiempo porque Dios lo ha establecido de esa manera, y nosotros debemos entender entonces que todo lo que está sucediendo es parte de lo que debe suceder. El Señor sabe que el tiempo de mayor multiplicación, las tinieblas comienzan a levantarse para tratar de detener la multiplicación, para hacernos desmayar, para hacernos perder la fe, para hacernos perder la confianza en Dios. La idea del enemigo, de Satanás, de sus demonios, de las tinieblas, es que nosotros nos desenfoquemos por los problemas y conflictos que vivimos diariamente en nuestra vida, ya sean físicos, económicos, espirituales, emocionales, sentimentales, familiares, cual sea. En lo que el enemigo trata de hacer es desenfocarnos del propósito de Dios. Pero el Señor sabe absolutamente que en tiempo de mayor multiplicación el diablo va a atacar. Veamos una cosa. En los tiempos de multiplicación se presentan tiempos de ataque. Escuchaba una frase un día, es un refrán solamente y quizás no muy aplicable a lo que estamos hablando, pero para que entendamos: nunca vas a encontrar a una persona tirándole piedras a un árbol que no tiene fruto. Solo se le tiran piedras a los árboles que tienen fruto. Y lo digo en forma general: cuando el pueblo de Dios comienza a crecer, cuando el pueblo de Dios comienza a multiplicarse, cuando la obra de Dios comienza a realizarse, el enemigo se levanta en contra de esa obra de Dios. No importa quién sea usted, no importa cómo se llame, no importa qué tan talentoso sea, el enemigo se va a levantar, porque si Dios lo está usando, entonces el enemigo querrá detenerlo. Por eso entonces nosotros tenemos que estar firmes para identificar qué cosa, las acechanzas del diablo en contra de nuestras vidas, en contra de los discípulos que Dios está llamando, en contra de aquella gente que Dios está permitiendo que llegue. Entonces pensemos: en los días de multiplicación, si nosotros no somos entendidos, o sea, no entendemos lo que está ocurriendo, no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque nos vamos a dejar dominar por un espíritu de opresión. Nos vamos a dejar detener por un espíritu de opresión que tratará en contra de nosotros con ataques de diferente índole. Y ahí es donde nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios comienza a deteriorarse. Lo que desea el enemigo es que usted y yo nos volvamos inertes o inoperantes, que no actuemos, que no ejecutemos la voluntad del Señor. En otras palabras, el enemigo quiere verte vencido, quiere verte derrotado. Pero tú y yo no nos podemos dar por vencidos. No porque seamos nosotros, sino porque Jesús dice que Él nos hizo más que vencedores. Entonces, en tiempos de multiplicación, si nosotros no somos celosos con lo que Dios nos está entregando, no somos celosos con lo que Dios está dándonos o enfocándonos, entonces podemos perder el enfoque y vamos a perder la mayor cosecha que Dios nos quiere dar. Yo sé que algunos piensan y dicen, bueno, es que Dios prometió que iba a hacer algo, pero siempre la promesa de Dios está sujeta a una acción de quien recibe la promesa. La promesa para Abraham no estaba basada simplemente que Dios prometió, sino que Abraham tenía que salir de su tierra para que esa promesa se cumpliera. Es lo mismo para nosotros. No podemos quedarnos de brazos cruzados porque tenemos miedo. No, yo no quiero servir al Señor porque la verdad es que cada vez que busco al Señor tengo problemas. ¿Y quién te dijo que no los tendrías? Si Dios te usa, entonces lo que el diablo tratará de hacer es detenerte. Miremos esto en la historia, el pasaje que leíamos. Entre el último capítulo de Génesis y el primer capítulo de Éxodo, quizás no lo entiendas, pasaron alrededor de 400 años. Entre el último capítulo de Génesis y el primer capítulo de Éxodo, 400 años. Ese es el lapso de historia. Los 70 miembros de la familia de Jacob que habían llegado a Egipto, se multiplicaron en esos 400 años y llegaron a 2 millones de personas. 2 millones de personas. Ahora vea usted lo curioso. Y aquí es cuando comenzamos a examinar lo que leíamos. Ellos, por perder de vista el objetivo de su multiplicación, terminaron atrapados por un espíritu de opresión. Terminaron siendo esclavos. Ellos dijeron en varias ocasiones, los egipcios, son más que nosotros. ¿Y qué hicieron los egipcios? Levantaron, dice, comisarios de tributos, para que entonces de esa manera los oprimieran, los molestaran y pusieran cargas sobre ellos. O sea, la estrategia era presionarlos. ¿Para qué? Para que se desanimaran, para que perdieran la fe, para que perdieran la confianza, para que se sintieran sin fuerzas y para que no pudieran pelear. Otra traducción lo denomina capataces despiadados. Entonces, esto representa pobreza, enfermedad, representa ruina, representa deudas constantes, desgaste físico, desgaste emocional. Cuando usted está en opresión, todas esas cosas comienzan a sucederle. Usted comienza a sentirse abatido, cansado, agotado, hastiado, ya no quiere más. Entra en un cuadro de depresión y usted siente que no está avanzando absolutamente nada más. Pero lo más increíble, lo más sorprendente de esto, que a pesar de que ellos estaban oprimidos por los capataces, dice el versículo 11 en su parte B, la segunda parte, después de haber puesto capataces, dice allí: y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Estaban oprimidos, estaban presionados, estaban complicados, pero aún así construyeron. Sorprende. Es curioso. Porque mientras ellos vivían, y lo planteo así, atrapados por la pobreza, edificaban ciudades, edificaban almacenaje para el sistema reinante de Faraón. Imagínese usted las preguntas y las cosas que pensaban en su mente mientras construían. Tienen que haber pensado más de alguna vez: ¿acaso no éramos nosotros los dueños de la tierra en Gosén? ¿Acaso no se nos dio a nosotros esta tierra y nosotros la manejábamos y la cultivábamos a nuestra manera y ahora somos esclavos? ¿Qué pasó que de un momento a otro perdieron esa capacidad, perdieron esa autoridad o perdieron ese título de dominio? Ahora ya eran esclavos, habiendo sido dueños de la tierra. Comenzaron a desgastarse físicamente. Y cuando alguien se desgasta físicamente, los sueños comienzan a esfumarse o los sueños comienzan a acabarse. Ya literalmente la gente no sueña. Ya no tiene anhelos. Ya no tiene deseos, ya no tiene ganas de vivir. Todo un sistema de desgaste comienza a matar la fe, comienza a agotar y a terminar destruyendo la fe en el corazón del hombre. Llévalo esto a tu vida hoy. Cuando estás presionado, cuando comienzas a sentir que todo lo que tenías ya no te sirve de nada, que lo que alcanzaste ya no sirve de nada, y comienzas a darte cuenta que algo pasó, algo sucedió, algo ocurrió. ¿Qué pasó? Si yo era dueño de esto y ahora, ¿de qué me sirve? Estoy agotado, estoy cansado, estoy sin fuerzas, estoy totalmente fuera de foco. Los judíos allí tenían sus vidas cautivas, eran esclavos. De haber sido hombres libres, pasaron a ser esclavos. ¿Cómo fue esa transición? ¿De qué manera llegó? Simplemente vemos allí que dice que vino otro faraón que no conocía a José. José había muerto. José había sido el que trajo a su familia de 70 personas a Egipto y le dieron la tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto, y ellos comenzaron a multiplicarse. Pero cuando murió Faraón y había muerto también José, reinó otro faraón que no conocía a José y dijo: ¿y este pueblo de dónde vino? No, este pueblo, le contaron la historia y dijo: yo no tengo nada que ver, esta gente está multiplicándose mucho y están creciendo demasiado, así que no podemos mantenerlos aquí, no sea cosa que seamos atacados por los enemigos y ellos también se unan a nuestros enemigos para atacarnos. Cuando vemos ahí en el versículo 13, dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Con dureza. Señores, cuando las tinieblas atacan tu vida, escucha bien, por favor, lo que te voy a decir. Cuando las tinieblas atacan tu vida, no vienen a medias, sino con toda la artillería, y no te van a dar tregua. No lo van a hacer. Aquí dice que a Israel lo atacaron con dureza para doblegarlos. ¿Cuál era el propósito de Faraón? Doblegar a Israel para que se sometieran a la servidumbre. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Doblegarnos en nuestra fe para que nos sometamos al sistema de él. Para que tu fe se acabe, para que tu fe se pierda, para que todo se termine. Entonces, se convirtieron en prisioneros. Dentro de sus propias ciudades actuaban por temor y no por convicción. Todo lo hacían por temor, o sea, no se atrevían a hacer algo con convicción, sino lo hacían por temor. Tú no te atreverás cuando estás doblegado, cuando estás presionado, cuando estás atacado, cuando de alguna manera con dureza te presionan. Tú no te atreverás a llevarle la contraria a tu jefe. Tú no te atreverás a decir algo por convicción, porque no, tienes temor, tienes miedo. Esa era gente atrapada por el sistema reinante. Y de día y de noche trabajando sin ver resultados positivos. Imagínate. Israel trabajaba y trabajaba y construía ciudades, pero ni siquiera era para ellos, era para Faraón. Ellos no ganaban absolutamente nada, vivían el día a día y ni siquiera progresaban. ¿Me estás oyendo? Hoy hay gente que trabaja 12 horas diarias, discúlpame, 12 horas diarias, 12 horas al día solo para sobrevivir. ¿Cuál es la frase que oigo cuando le digo, hermano, cuando va a ir? No me queda tiempo, pastor, puro trabajo, si no me queda tiempo. Es esclavizante, dicen ellos. Tienen toda la razón, están siendo esclavos de ellos. ¿Cómo un hombre, una mujer puede edificar su casa? ¿Cómo un hombre, una mujer puede edificar su hogar, su familia, si pasa más tiempo fuera de ella? Y solo es para sobrevivir. Ni siquiera es para progresar. Mira hacia atrás en tu propia vida. ¿Cuántos años llevas en el mismo estado y quizás peor? En vez de ir aumentando, vas disminuyendo. Llevas 5 años, llevas 10 años en el mismo estado, solo para sobrevivir. Las deudas te persiguen. No, ya te alcanzaron. No, ya te sobrepasaron. Te has vuelto esclavo del sistema. Y de acuerdo a la palabra de Dios, en el versículo 14. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Mira, mira lo que dice aquí, o sea, les amargaron la vida. Séme honesto en esta noche, ¿cómo te sientes realmente? ¿Estás feliz? ¿Estás gozoso? ¿O estás amargado? Sé de lo que te hablo, hermano. También trabajé y sigo trabajando. No creas que no trabajo, claro que trabajo. Mi esposa me dice, oye, cada rato libre que tienes andas cortando el pasto, andas regando. ¿Y qué voy a hacer si no hay nadie que lo haga? Y si no lo hago, se muere ese pobre pasto. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y luego preocupándome de todo lo que es la iglesia, de todo lo que es la obra. Claro, usted dirá, pastor, usted debería preocuparse de la oración. Claro que sí, tiene toda la razón. Pero ¿por qué Dios me ha llevado a eso? Para enseñarme algo que ahora te estoy predicando. Porque cuando tú te vuelves esclavo de un sistema, entonces no tienes tiempo para nada más y te amargas cuando no tienes tiempo para nada más. Entonces aquí Faraón presionó de tal manera a los judíos que les amargó la vida. Una persona que vive oprimida no puede ser feliz. Es imposible. Si vives bajo una opresión, no vas a ser feliz. La palabra de Dios lo habla por allí y dice que es como una gotera continua. Está siempre marcando, o que esté Dios o eso, ¿no? Wow. Y eso va golpeando tu vida todos los días igual, todos los días igual. ¿Te has dado cuenta que es todos los días igual? Y hay días que tú dices, yo ya no quiero vivir ya. Y ahí dices, y te agarras de la esperanza del Señor. Ven, Señor Jesús. En el versículo 15, vemos ahí, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, el fondo lo que quería hacer aquí Faraón de Egipto era eliminar la multiplicación. No era una mala propuesta para ellos, lógicamente, ya que lo que provocó la decisión de Faraón de matar a los niños varones fue la multiplicación. Lo que provoca al enemigo atacarte es la multiplicación. Ahora entiendo por qué algunos ni predican el evangelio, porque si no me ataca el enemigo. Lo que provoca que el enemigo te ataque es la multiplicación. ¿Sabe? Todo el ataque del enemigo viene para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo o lo que le incomoda a él. El diablo no quiere perder a nadie allá afuera, y nosotros queremos ganarlos a todos allá afuera. Y tú quieres que el enemigo no se levante contra ti. Y tú vienes a la iglesia pensando que nada te puede suceder porque eres un hijo de Dios, a ti no te puede ir mal, a ti no te puedes enfermar, a ti nada te puede suceder ni a tu familia. Escúchame bien, cuando tú te pones en las manos de Dios y estás en la multiplicación, el enemigo se va a levantar contra tu vida, te va a oprimir, pero tú tienes que agarrarte firmemente del Señor porque la fe no puede flaquear, no puedes. Lo que más me impresiona aquí al estudiar este pasaje es que todo un pueblo tan numeroso, 2 millones de personas, un pueblo tremendamente numeroso, poderoso porque construía ciudades, nunca levantó su voz en contra de ese espíritu de opresión, nunca se quejó y estaban oprimidos. Mi pregunta en esta noche es, ¿por qué no levantaron la voz? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Puede usted pensar por un momento, como yo pensé para saber qué? ¿Por qué? ¿Por qué no levantaron la voz? ¿Por qué no lo hicieron? Alguien dirá, y serás tremendamente espiritual, si no, porque la voluntad de Dios era. No estoy hablando de eso. ¿Por qué no levantaron la voz? Cuando tú analizas este pasaje, te das cuenta que ellos sencillamente se dejaron atrapar por ese espíritu, porque sus corazones estaban vendados, estaban ciegos a la verdad de Dios para sus vidas. O sea, estaban totalmente fascinados con lo que estaban viviendo, ciegos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy están en la misma condición, que no logran abrir sus ojos y darse cuenta de su condición espiritual y no hacen absolutamente nada por cambiarlo? ¿Qué hizo Israel? Se conformó a las migajas. Se conformó, así en la vida. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer, vieja, si no hay trabajo? ¿Qué se puede hacer si no hay dinero? ¿Qué se puede hacer si no se puede hacer nada más? Se acostumbraron a las migajas que caían de la mesa de los amos, porque el sistema los atrapó de esa manera y ellos no tenían otra solución. Por eso es que clamaban por un libertador que los sacara de allí, porque ellos nunca iban a poder progresar allí, ellos nunca iban a poder levantar cabeza allí, ellos nunca iban a ser felices allí. Ellos estaban allí 400 años siendo esclavos. Se desenfocaron totalmente. Usted no puede desenfocarse cuando el diablo lo presiona, cuando el diablo lo frena o cuando el diablo lo empuje. No puede desenfocarse. Lo lamentable de esto es que sí podemos terminar desenfocados si no ponemos atención. Lo que le pasó a Israel es que perdió de vista el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Se olvidaron que eran el pueblo de Dios. Entonces tú preguntas, ¿por qué Dios se demoró tanto en rescatarlos? ¿Por qué Dios se demoró tanto en enviarles el libertador? ¿Por qué Dios se demoró tanto en sacarlos de allí 400 años? ¿Cómo es posible que Dios se hubiera demorado 400 años en sacar a su pueblo? 10 generaciones habían pasado y estaban esclavos. Pero la respuesta está allí cuando le habla a Moisés y le dice: he oído el clamor de mi pueblo. Se cree, por los que estudiaron este pasaje y los que profundizaron un poco en la historia judía, se cree que Israel, en la última generación antes de ser libertado, fue la que se volvió a buscar a Dios, fue la que se volvió a clamar, fue la que se volvió a la oración. Por eso Dios dijo: he oído el clamor de mi pueblo Israel. Tú y yo podemos venir, cantar aquí, podemos alabar aquí, podemos hacer muchas cosas, pero si perdemos la oración, si no tenemos esa comunión con Dios, Dios no nos oirá. Dice la Biblia: si mi pueblo se humillare y se volviere a mí, yo me volveré a ellos y les restauraré y sanaré su tierra. Perdieron el objetivo. Veían que se multiplicaban, pero aún así perdieron el objetivo. No entendían que Dios estaba formando un pueblo. Y ellos se multiplicaban y se multiplicaban, pero no entendían por qué se multiplicaban. Tú ves llegar hoy gente y más gente y más gente y no sabes por qué llega. Como también ves irse y ves irse y ves irse y no sabes por qué se van. Se pierde el objetivo. Tenemos que romper con todo espíritu de opresión. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Dios habla allí acerca de la creación. Y cuando forma al hombre, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza, o a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. 28 dice: y los bendijo Dios. y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahora te pregunto, ¿qué haces tú? ¿Qué eres tú? Ahí estás, presionado. Te desenfocaste. No entiendes. No te estoy diciendo que vas a ser el dueño del mundo. Te estoy diciendo que Dios nos creó para señorear sobre el mundo. Tú eres el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Fuimos creados para señorear. Por eso debemos apropiarnos de la obra redentora de Cristo. Tú y yo no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Alfa, el Omega, el principio, el fin. Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. No hay nada imposible para Él. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido. Él se apropió de lo que Dios había entregado al hombre. Yo creo eso. Yo lo creo. Y yo creo que podemos hacer las obras de Cristo. Y más aún cuando Cristo le dice a sus discípulos y también a nosotros a través de su palabra: mayores obras que estas haréis. Y lo digo de nuevo por si no está despierto: mayores obras que estas haréis. Porque Él está en y con nosotros. Dios no nos multiplica para que vivamos oprimidos. ¿Pero te has dado cuenta que es lo que se transforma la iglesia? La iglesia es un lugar en donde todos venimos a llorar nuestras penas y nuestras amarguras, en donde venimos a contar nuestras decepciones, nuestras derrotas, nuestras presiones, y claro que las hay, claro que las hay, pero no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para magnificar el nombre del Señor. Aleluya, claro que sí. Tú pensaste que en este año no ibas a terminarlo, tú pensaste que este año te ibas a hundir, tú pensaste que este año te ibas a arruinar económicamente, tú pensaste que ese año era el peor de tu vida, pero increíblemente estamos en el último día del año y estás aquí de pie todavía, y aún respiras y aún vives, y eso es pura misericordia de Dios. No digo que has salido de tus deudas, pero te aseguro que si confías en el Señor, si te vuelves a Él, Dios hará algo sorprendente sobre tu vida, porque Él no nos multiplica para que vivamos oprimidos, sino para vivir en la libertad gloriosa que Él nos ha dado. Tú no puedes negociar tu libertad con las tinieblas, no puedes hacerlo. El diablo no puede estarte oprimiendo todos los días y diciéndote que te va a destruir y te va a matar y te va a enfermar y te va a mandar un cáncer y que te va a arruinar económicamente y que te va a despedir y que te van a cortar y no vas a encontrar trabajo. Dile al diablo de una vez por todas que tienes un Cristo poderoso, que tienes un Cristo grande, y que aunque te cierren las puertas, Él, Dios abrirá un portón. Dios es el dueño de todas las cosas. Pablo le habla a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Mira lo que les dice allí. Y él les habla directamente a los Gálatas, enfocándoles esta realidad que lamentablemente también viven muchos cristianos. Y hay que entender lo que aquí Pablo está tratando de decirles. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y mira lo que dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por favor, hermano, ¿de dónde venías? De la esclavitud, del pecado, de la amargura, del dolor. Venías de agonía. No eras feliz, estabas hundido. Y el Señor te libertó. Él nos hizo libres. Por eso te dice: estad pues firmes. No podemos, hermano, no podemos entrar a proclamar el evangelio de Jesucristo con un espíritu de opresión, porque vamos a terminar matando a la gente en vez de rescatarlas. Tienes que predicar el evangelio con convicción, que en tu corazón se sepa que hay realidad de libertad, que realmente sirves a un Dios todopoderoso. Y eso no significa que no te va a ir mal algún día. No importa si hay problemas, tú sabes que Dios te puede ayudar. Pregúntale a los discípulos, ve la Biblia. Los discípulos experimentaron cosas terribles aunque estaban con el Maestro. El Maestro estaba con ellos en la barca, dormía en el cabezal y la tempestad se levanta, quería destruirlos, quería ahogarlos, quería derribar o hundir la barca. Y ellos estaban allí asustados, estaban ya tirándose al mar. Y escúchame bien, despertaron al Maestro y el Maestro vino y aquietó la tempestad. Es hora que le hables al Maestro. Deja de contarle tu problema al hermano, a la hermana, al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela. Deja de contar el problema a los demás. Comienza a contárselo al Señor. Díselo a Él para que Él sea quien se levante de ese cabezal y haga lo que tiene que hacer. Dios quiere que nos multipliquemos, pero libre de toda opresión. Ahora, Dios no nos multiplica solo para que seamos mayor número. No, no ese es el problema, o no ese es el objetivo, sino para establecer su reino en la tierra. Imagínate, hermano, si todos tuviéramos el mismo espíritu, la misma convicción. Wow, cuando te preguntas, ¿y qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Tengo a Cristo en mi vida, hermano. ¿Y qué te pasa que andéis tan alegre? Pero ¿cómo no voy a estar alegre si Jesús me salvó? Hoy si tuviéramos el mismo espíritu, imagínate cuánta gente sería impactada. ¿Cuánta gente sería alcanzada? ¿Cómo se multiplicaría la iglesia? Imagínate si en los primeros días de la iglesia primitiva se multiplicaban cada día. Y dice, cada día eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora entiende esto y quiero que lo comprendas bien. Cuanto más fuerte sea el ataque del enemigo, cuanto más fuerte sea el ataque de las tinieblas, tu mayor venganza, y si lo puedo decir entre comillas, no será quedarte en la casa lamentándote, sino será multiplicándote. Porque por más que no te queden fuerzas, por más que sientas que no tienes ya, escúchame bien, la energía, la capacidad, pero si tú sigues haciendo el plan de Dios que Él tiene para con tu vida, Dios se va a glorificar a través de ti, aunque no te quede ni una sola fuerza. Oh, gloria a Dios. Si hay algo a lo que las tinieblas le temen, si hay algo a lo que las tinieblas le tienen miedo, es a la multiplicación de la iglesia. Multiplicación de discípulos. La gente que llega a Cristo. ¡Wow! Ahora yo sé que en este año el enemigo quiso levantarse en tu contra y seguramente se levantó. Y es como el boxeador que subió al ring y lo tienen en las cuerdas. Y este es el último asalto, el número 15. Y estás en el último asalto tirando los últimos golpes, casi ya sin fuerza. Y tú sabes que si no lo derrotas por nocaut, vas a perder por puntos. Entonces tú dices: Señor, ayúdame. Y de repente, hermano, sale un derechazo, un overcap, ¡pum! Y es como en las películas, ese diablo, ¡pum! Sabes, el diablo no se levanta contra ti porque es más fuerte. No se levanta contra mí porque es más fuerte. Porque tienes que entender esto: tú no tienes fuerza, yo tampoco. Pero el que está en nosotros es más poderoso. Ahora, entiende esto, por favor. El enemigo no se levanta contra ti porque sea más fuerte, sino porque tiene temor. Mira este pasaje, lo leímos y ahí decía Faraón que tenía temor de la multiplicación del pueblo. Le tenía miedo porque se estaban multiplicando, y mientras más se multiplicaban crecían más. No vaya a ser cosa que los enemigos nos ataquen y ellos se pongan en contra nuestra. Y el enemigo te ataca, ¿sabes por qué? Y aquí es algo importante, hermano, apréndelo. Cuando el enemigo te ataca, ¿sabes por qué te ataca? Porque hay algo grande que Dios va a hacer contigo. Hay algo que Dios tiene contigo. Y el enemigo te ataca para detener aquello. En una interpretación rápida sería, hermano, deja de arrancar de un enemigo que te tiene miedo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? No puedes tú arrancar, hermano. Deja de tenerle miedo. Cuando me preguntaron a mí los primeros meses, no sé si fue por allí, por mayo, creo que fue mayo, entre mayo y junio, me preguntaron cuál sería el eslogan de este año, de nuestro aniversario. Y yo oré al Señor y sin duda habían varias frases, pero Dios nos dio multiplicación. Y cuando nos dio esa palabra de multiplicación, Dios me estaba diciendo que iríamos de gloria en gloria con la autoridad de Dios. Aquí no se puede ir de gloria en gloria temiéndole al enemigo. Se va con la autoridad de Dios. Y va a ser difícil porque el enemigo se va a levantar y va a querer detenerte, va a querer oprimirte, va a querer presionarte por un lado, por el otro lado, de alguna manera, ya sea por tus familiares, amigos, vecinos, colegas, trabajo, dinero, todo lo que sea va a utilizarlo para presionarte, cosa que tú te detengas y digas: no voy más a la iglesia, no, ya no predico más, no, yo no canto más, no, la cosa es así. Mira cuando Jeremías, que era el profeta de Dios, el profeta del pueblo, dice que se sintió en un momento tan presionado, tan decepcionado, tan oprimido, no tan solo por el enemigo, sino también por su propio pueblo, lo despreciaban, lo odiaban, o sea, no